Ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra. Para divisar, ¿a dónde está mi amada? Levántate, no seas ingrata. Viene amaneciendo y sigo con mi canto. Yo quiero encontrar a la que quiero tanto. Compréndeme, no seas malita. Extrañándote, corazón.